Buenas tardes, estás oyendo Radio Crash de Gijón. Este es el programa número 12 del Tren de la Vida, un tren lleno de semillas para la mente y el cuerpo, y que pretende viajar por la música más interesante y la psicología en su vertiente práctica. Este programa lo puedes escuchar en Gijón los martes a las 7 de la tarde en el 105 de la FM, pero también en cualquier parte del mundo a través de internet, ahora mismo o cualquier día y a cualquier hora. Incluso te lo puedes descargar. Hoy vamos a hablar de un tema que suele interesar a todo el mundo: el amor, el desamor y la relación de pareja. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo, amante de la música y conductor de este tren. Como vamos a hablar del amor, para ser coherentes, también vamos a poner temas musicales escogidos porque tratan de este sentimiento. Empezaremos con un tema de Chris Isaak titulado Living for Your Love, Viviendo por tu amor. Hemos empezado con Chris Isaak, un cantante actual que es uno de mis favoritos. Aunque su obra está claramente dentro del rock, es un romántico empedernido y lo indica no solo en sus letras, sino también en la mayoría de sus portadas, ya que aunque su imagen es bastante atractiva, parece un Elvis Presley de jovencito, pero en las portadas suele salir entre compungido y triste, como si estuviera siempre viviendo el desamor. El tema siguiente se titula Two Hearts, dos corazones, y aquí ya no se muestra tan contento como en el anterior tema, pero eso sí, su voz es preciosa, sensible, acariciante. Seems so dark around you. You won't say a word and wonder why no one's found you waiting for love, praying for love again. Give it to me, don't hesitate. Love's a heavy thing, too heavy for one heart to bring me your love. Give me your love again, it's not your fault. One heart can never win, it takes two hearts. Two hearts just to hold love, two hearts. Era Chris Isaak. Bien, ahora vamos con un grupo inglés de Manchester que se llama Teen CC, 10 centímetros cúbicos, y que tuvo bastante éxito en los años 70. Parece ser que tenían un sentido del humor bastante especial, cosa que demostraban tanto en las letras como en el propio nombre del grupo, 10 centímetros cúbicos, que según ellos hace referencia a la cantidad de líquido que suele tener una eyaculación. En fin, como este programa va dedicado al amor, incluimos ese comentario por aquello de que la sexualidad tiene su parte de responsabilidad en tal sentimiento. Su mayor éxito, número uno tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, fue el que vais a oír aquí, un tema de una belleza total y que se podría pensar que es un cántico al amor. Pero como ellos insistían en satirizarlo todo, pusieron el título de lo contrario, I am not in love. Es decir, no estoy enamorado. Aquí os dejo Teen CC, I am not in love.

eran Teen CC y la canción I am not in love, es decir, no estoy enamorado. ¿Quién lo diría, después de oír lo anterior? Bien, los que sí que estaban enamorados eran todos los seguidores del grupo Blondie, aquella banda de Nueva York que tenía de cantante a la guapísima Deborah Harry y que aparecieron al final de los años 70 junto a los Ramones, Television y otros en lo que se llamó la New Wave. Los Blondie fueron de los que más fama alcanzaron, en parte debido a la belleza de Deborah Harry, que acaparaba las portadas de numerosas revistas con su imagen sexy y atrevida. Os voy a contar dos experiencias propias al respecto, que tienen relación con este grupo. Por aquellos años tuve un viaje a Londres y en una tienda de discos, creo que era la Virgin, que todavía no existía en España, que posteriormente vino a España, pero también luego cerró, en fin. Pues allí en la Virgin de Londres vi un póster de Blondie, de Deborah Harry, que ocupaba toda una pared y que valía solo 2 libras, unas 300 pesetas de la época. Evidentemente me lo compré, pero resulta que en el aeropuerto tuve que pasar tantos controles, creo que unos 4, eran aquellos tiempos en que estaba de moda secuestrar aviones. En algún control de aquellos se quedó el póster de Blondie. Y lo peor es que me di cuenta cuando ya estaba volando hacia España. En fin, mi pared se quedó sin el póster de Deborah Harry. Menos mal que, y esta es la segunda anécdota, el mismo año, el año 1978, estuve en el festival de Canet Rock en Barcelona. Bueno, Canet es un pueblo de cercanías de Barcelona y es donde se hizo este festival. Una especie de festival de Woodstock, pero a la hispana. Era verano y fui con unos amigos. Las actuaciones se iban sucediendo a lo largo del día y en torno a las 11 de la noche le tocaba el turno a un grupo llamado Ultravox, que tenía bastante predicamento aquel año. Pero iba pasando el tiempo, no salía nadie, la gente se iba quedando dormida, otros se metían en el saco de dormir, otros en su tienda de dormir, y empezaban a sonar también tímidos y cansados pitidos. Resulta que estos Ultravox se negaban a salir si no les pagaban antes. Fijaros qué cosas, ahí en medio festival dicen: no salimos si no nos pagáis ya. Bueno, pues entonces, entre discusiones y demás, pues pasaron las horas. Y a eso de las 2 de la mañana, cuando casi todo el mundo estaba rendido y dormido, de repente se encendieron los focos y aparecieron los Blondie, con ella al frente, con su minifalda de leopardo, su melena rubia y aquel pop tan enérgico y bonito que hacían. En fin, yo no sé lo que sentirían los niños de Fátima o de Lourdes cuando se les apareció la señora, pero sí que sé lo que sentimos la mayoría de los que estábamos en aquel festival de verano. La visión de Deborah Harry a las 2 de la mañana, con aquella imagen, aquella minifalda de leopardo, junto con aquellas canciones tan enérgidas, tan bonitas, nos trajeron un despertar que no se puede uno ni imaginar. Bien, como homenaje a ella y al tema de hoy, que es el amor, os pongo esta canción de Blondie, alegre y vital, titulada I Gonna Love You. Yo también voy a quererte. Bien, después del pop de Blondie, vamos a hablar un poco de el amor, el desamor y la relación de pareja. Esto es Radio Crear de Gijón y este es el programa El Tren de la Vida. Se emite de 7 a 8 los martes y, como habéis visto, solemos poner música bastante interesante y hacia mitad de programa solemos hablar de algún tema de psicología, la depresión, la ansiedad. Pero bueno, hoy vamos a hablar de este tema que interesa a todo el mundo. ¿Qué es el amor? Pues el amor, todo el mundo sabemos, es un sentimiento que más o menos casi toda la gente ha sentido, siente o con suerte sentirá. Aquí vamos a hablar del amor romántico, el amor que une a una pareja. No a ese amor que hace referencia al afecto que uno siente por la humanidad, los animales, la naturaleza, etc. Vamos a hablar del amor romántico. Hoy en día la gente suele considerar que el amor es la condición indispensable para que una pareja se una e incluso se case. Pero esto no siempre ha sido así, sino que en Occidente no fue así hasta el siglo XVIII. Y todavía hoy en día hay muchas partes del mundo donde uno o una se casa con quien dice su padre o su familia. Esto casi pasa casi en todo el tercer mundo. Uno de los motivos para mantener esta costumbre es que una unión basada en una emoción y un sentimiento es mucho menos estable que una unión basada en intereses económicos o patrimoniales. Esa es una realidad. Pero en nuestra sociedad el amor tiene tan buena prensa, se considera algo tan intrínsecamente bueno, que nadie quiere prescindir de él. Todos sabemos que el amor es además es el tema más recurrente en la literatura, el cine, la música. Aunque curiosamente es más productivo el desamor, que ya que la mayoría de los libros, películas o canciones hablan más del momento del desamor, la desilusión y el dolor, que en ese momento inicial mágico del enamoramiento. Pero vamos al grano. Desde un punto de vista psicológico, ¿cómo se enamora uno? Pues entre los ingredientes del enamoramiento, uno de los más notables es el que consiste en asociarse o centrarse con todo lo que a uno le gusta de la otra persona y disociarse de lo demás. Es decir, llenamos nuestra mente con todos los momentos buenos que pasamos junto a la otra persona en la que apenas percibimos defectos. Para bien o para mal, es un estado pasajero. Por eso se dice, estoy enamorada, estoy enamorado. Es un estado basado en una emoción que, en el mejor de los casos, dura X tiempo y puede pasar a ser un sentimiento amoroso, algo más tranquilo y realista. Es decir, se pasa de una emoción, el estar enamorada, a un sentimiento, el quererse o el amar. ¿Por qué en muchos casos llega el desamor y se estropean las relaciones? El gran error que suele acompañar a casi todas las parejas jóvenes y no tan jóvenes es la creencia de que el amor, una vez que se ha instalado entre dos personas, dura para toda la vida. Los enamorados se sienten muy felices y tienden a creer que esa felicidad se mantendrá por sí sola, independientemente de lo que digan o hagan. Error mayúsculo. A ello contribuye el mito de la media naranja, que es de los peores que hay, ya que uno debe ser naranja entera y juntarse con otra naranja entera. Si uno apenas sabe nadar, no va a salvar a otro que apenas sabe nadar, se ahogarán los dos. Pues aquí igual, hay que ser naranja entera y juntarse con otra naranja entera, nada de medias naranjas. Por tanto, ese error de creer que la ilusión y el amor inicial se mantendrá pase lo que pase, suele ser causa de muchas desilusiones, desencantos, frustraciones, ya que inevitablemente, cuando va pasando el tiempo, van cambiando las circunstancias que envolvían a la pareja en sus primeros momentos. aparecen nuevas necesidades, problemas cotidianos, interferencias de otras personas, padres, hijos, suegros, suegras, problemas en el trabajo, etc. Muchos, y además muchos defectos, discrepancias y tensiones que al principio pasaban inadvertidos, pues comienzan a ser los protagonistas y la relación se hace más conflictiva. Por si fuera poco, a nivel afectivo, las manifestaciones amorosas, así como la dedicación al otro, se van reduciendo y, por lo tanto, se va prescindiendo de aquello que les unió y les llevó a formar una pareja. Mentalmente se hace además lo contrario de lo que se hacía al principio, al enamorarse. Ahora asocia sus pensamientos a todas las experiencias desagradables sufridas en la relación, mientras se disocia de los ratos agradables que se compartieron o que se comparten. Es decir, se llena la mente de los momentos malos, olvidándose de los buenos, y el amor comienza a evaporarse. Por tanto, una pareja que desee que su relación sea satisfactoria y duradera, lejos de dormirse en los laureles, necesitará un esfuerzo continuo para lograrlo. Para que se entienda mejor, vamos a considerar la relación como si fuera una hucha en la que no metemos dinero, pero metemos momentos buenos y momentos malos de la relación. ¿Qué pasa? Que al principio solo metemos momentos buenos, pero poco a poco van llegando momentos malos. Si son superiores estos segundos, pues deteriorarán la relación, tornándola de satisfactoria a insatisfactoria. Como el tema es tan amplio, como veréis, y creo que es mejor dosificarlo para que se pueda asimilar todo lo que he dicho y sacar mayor provecho, dejaremos para la próxima semana algunas claves y procedimientos para mejorar la relación de pareja. De momento, os sugiero que vayáis metiendo en vuestra hucha de la relación momentos buenos. Todos sabéis qué momentos suelen ser buenos, salir juntos, bueno, cada pareja tiene sus momentos buenos. Pues recuperar momentos buenos y dejar de meter tantos momentos malos. En la próxima semana daremos más claves y procedimientos para mejorar la relación de pareja. Ahora volvemos a la música, eso sí, con temas plenamente relacionados con este tema. Vamos a poner a Franco Battiato, La estación de los amores. Habla del amor, es un italiano muy simpático que ha hecho versiones en español y por tanto nos permite saber lo que dice y estar atento a La estación de los amores. La estación de los amores viene y va, y los deseos no envejecen a pesar de la edad. Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo, que no volverá, no regresará más. La estación de los amores viene y va, y llegará sin avisar, ya verás, te sorprenderá. Tuvimos tantas ocasiones perdiéndolas, no las llores más, no las llores hoy más. Le queda un nuevo entusiasmo por latir al corazón y otra posibilidad de conocerse. Los horizontes perdidos no regresan jamás. La estación de los amores volverá con el temor y las apuestas, y esta vez, ¿cuánto durará? Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo, que no volverá, no regresará más. Tantas ocasiones perdiéndolas, no las llores más, no las llores hoy más. Le queda un nuevo entusiasmo por latir al corazón y otra posibilidad de conocerse. Los horizontes perdidos no regresan jamás. La estación de los amores viene y va, y los deseos no envejecen a pesar de la edad. Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo, que no volverá, más. Era Franco Battiato. Bien, para acabar, hoy el programa va a ser cortito porque ha habido dificultades técnicas al principio y no puede durar toda la hora que estamos acostumbrados. Entonces os voy a poner al pianista Red Garland. Es un pianista de jazz bastante conocido y que algunos oyentes me han pedido que lo ponga entero, pues en los programas anteriores lo cortaba enseguida, con lo que se quedaban con las ganas. Pues bien, aquí os dejo con esta música tan suave, elegante, sedosa y acariciante, un tema que se titula Please send me someone to love. Por favor, enviadme a alguien a quien amar. Y el pianista es Red Garland. Música de Red Garland, se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Crash de Gijón. Espero que el viaje haya sido de vuestro agrado y que, además de entreteneros, hayáis podido sacar alguna cosa que os puedan servir en vuestros amores. Recordad que este programa lo podéis volver a oír e incluso descargar entrando en la página de internet de Radio Crash de Gijón. Ponéis Radio Crash de Gijón en Google, os sale la página, allí os salen los diversos programas que hay en Radio Crash, escogís el de El Tren de la Vida y aquí tenéis de nuevo a el tema que os interese, no solamente el de hoy, sino el de programas anteriores. Pues bien, aquí me despido, os ha acompañado Pablo Fernández. Y me despido hasta el próximo martes a las 7 de la tarde.